Bienvenida o bienvenido, hoy nos metemos de lleno a explorar algo fascinante y complejo. Esos conflictos que todos sentimos a veces entre lo que creemos que deberíamos hacer y lo que, pues, queremos hacer. Tenemos aquí una pila de textos que analizan esto desde la lógica, la neurociencia y hasta la teoría de sistemas. Exacto. La idea es entender cómo es posible que dentro de una misma persona convivan ideas morales y, bueno, deseos que chocan de frente. A veces, las fuentes describen esto como una especie de bipolaridad moral o sexual. Pero, ojo, no como un diagnóstico médico, sino como una descripción de esta tensión interna. Vamos a ver la lógica detrás, qué pasa en el cerebro y cómo se manifiesta todo esto. Y no solo eso, ¿verdad? También vamos a echar un vistazo a cómo los medios de comunicación manejan temas súper delicados relacionados con esto, como la visibilidad LGTBIQ+, o algo tan grave como la pedofilia. Pero siempre, eso sí, desde una mirada estructural, analizando la lógica de la comunicación y la responsabilidad, tal como lo plantean nuestras fuentes. Justamente. El punto es ir más allá de los juicios fáciles de bueno o malo. Queremos entender el cómo y el por qué funcionan estas dinámicas usando los modelos lógicos y científicos que tenemos aquí. Es buscar una comprensión más profunda de estas complejidades humanas y sociales. Perfecto. Entonces arranquemos por el principio. ¿Qué significa exactamente esta bipolaridad moral y sexual, según estos análisis? Porque ya dijiste que no es un término clínico. Correcto. Es más bien una metáfora lógica, digamos. Se refiere a cuando alguien tiene como dos sistemas operativos funcionando al mismo tiempo y que, bueno, no son compatibles. Por un lado, un conjunto de valores morales internalizados, las reglas del deber ser. Por otro, impulsos o deseos muy fuertes que van en contra de esas reglas. Ah, claro. Es como tener un programa que dice gira a la izquierda y otro que dice gira a la derecha, activos a la vez para el mismo comando. Lógicamente, eso crea un conflicto estructural en la mente. Suena, agotador. ¿Y qué siente alguien atrapado en esa situación? ¿Cómo se vive eso por dentro? Imagina la tensión. Genera lo que se llama disonancia, una incomodidad interna muy fuerte. Puede ser ansiedad, culpa, a veces hasta sentir que uno se desconecta de sí mismo, ¿viste? Sí, sí. Una forma en que la mente intenta manejar esto es creando como personajes separados, el yo moralista y el yo transgresor, que salen a escena en distintos momentos. Y según los textos, esto lleva lógicamente a tres escenarios posibles. A ver, ¿cuáles son esos escenarios? Primero, el impulso gana. La persona actúa siguiendo el deseo, aunque vaya en contra de lo que dice creer. Ok. Segundo, la moral gana. Se reprime el impulso a la fuerza. Esto puede calmar la conciencia, pero genera frustración, tensión, y a veces esa energía busca salir por otro lado, en conductas compensatorias. ¿Me explico? Sí, claro. Y el tercer escenario. Supongo que es el más complejo. Justo. Es cuando ninguno de los dos sistemas logra dominar de forma permanente. La persona entonces va y viene. Temporadas de control moral muy estricto, seguidas de episodios donde el impulso se desborda. Desde afuera, esto puede parecer errático o contradictorio. Y de ahí viene la descripción de bipolaridad en este contexto específico, moral o sexual. O sea que, visto fríamente desde la lógica, no es que la persona sea inherentemente contradictoria, sino que hay una especie de choque de trenes, digamos, entre dos conjuntos de reglas o principios incompatibles dentro de su sistema mental. La clave es que no logran integrarse, ¿no? Exactamente. No es que tener deseos o tener moral sea el problema en sí. El lío estructural es la falta de un árbitro interno fuerte o de un sistema de reglas unificado que pueda gestionar esa tensión de forma coherente. Ok, entiendo el marco general. Ahora, las fuentes llevan este análisis a situaciones más extremas. ¿Cómo se ve esto desde una perspectiva estructural más profunda? Ahí el modelo se vuelve más revelador, fíjate. Piensa en la mente como un sistema, S. Dentro tienes un subsistema moral, M, con la regla prohibido hacer X, y otro subsistema deseo, D, con la regla busca hacer X. Entiendo. Son dos instrucciones válidas en su propia lógica interna, pero que chocan al momento de tomar una decisión concreta. Y eso crea un sistema inestable por definición, sin una salida clara. En casos graves, ¿cómo se nota esa inestabilidad estructural? Una señal grave es cuando el sistema deja de escuchar bien las señales de afuera. Imagina que las consecuencias negativas, como el rechazo social o incluso sanciones legales, ya no tienen el peso suficiente para frenar la conducta. El circuito interno del deseo se vuelve casi autónomo, como si operara en una burbuja. Y esto puede crear un círculo vicioso. Si la recompensa de seguir el deseo D es consistentemente más fuerte que el castigo asociado a la moral M, el impulso D se hace cada vez más poderoso. Es crucial entender que las fuentes lo describen como una falla estructural del sistema, no simplemente como una falta de voluntad o un problema de ser malo. Es interesante verlo como un fallo en el diseño del sistema interno. ¿Y cómo se supone que esto se refleja en el cerebro? A ver, cuéntame de ese modelo lógico neuronal que describen. Bueno, proponen un modelo simplificado, claro, pero útil para entenderlo. Hablan de tres jugadores principales en el cerebro. Primero está el módulo de impulso. Piensa en él como el motor, el acelerador. El motor. Está asociado a partes más profundas y antiguas del cerebro, el sistema límbico, que buscan recompensa, placer, opera de forma muy básica. Lo quiero ya. No piensa mucho en consecuencias ni en ética. Falla cuando el impulso es tan bestial que sobrepasa los frenos. El motor del deseo. Suena lógico. ¿Y el segundo? El freno. Ese mero. El segundo es el módulo de control. Este sería el freno, el director de orquesta, digamos. Se ubica en la parte más evolucionada, la corteza prefrontal. Su trabajo es evaluar las consecuencias a largo plazo, aplicar las reglas sociales y morales aprendidas. Debería decir, ojo, si haces eso, te metes en problemas. Claro. Falla si esta zona está dañada, por ejemplo, por traumas, adicciones o simplemente si no se desarrolló bien y entonces no logra ponerle un alto al impulso. Motor y freno. Falta el que decide cuál usar o cómo. Exacto. Ese es el módulo de evaluación. Es como una interfaz que compara la fuerza del impulso con la fuerza del control. Pesa cuánto vale la recompensa esperada, VR, digamos, contra cuánto pesa el castigo o la consecuencia negativa, VS. Ajá. La decisión es casi matemática según este modelo. Si la recompensa anticipada es más fuerte que el miedo al castigo, VR, VS, se actúa. Si el miedo al castigo es más fuerte, VR, VS, se frena la conducta. Entonces, volviendo a esa bipolaridad moral extrema que describen, ¿por qué el freno o el miedo al castigo, VS, pierde fuerza? ¿Qué falla ahí? Según el modelo, pueden ser varias cosas juntas, ¿eh? Quizá la persona se acostumbró tanto a las consecuencias negativas que ya no le importan tanto, una especie de desensibilización. O la conducta del deseo se repitió tantas veces con una recompensa muy fuerte que el circuito neuronal de ese deseo se volvió hiperactivo. Y al mismo tiempo, la señal de para, que viene del módulo de control, es débil. Entiendo. En resumen, la conclusión lógico-neuronal es un desequilibrio. El acelerador, impulso, está a fondo y el freno, control, no funciona bien. Es un sistema de retroalimentación dañado, más que una cuestión de pura voluntad, ¿sabes? Clarísimo. Es como si el cableado estuviera mal hecho o dañado. Ahora las fuentes también intentan explicar cómo surgen reacciones que nos parecen tan extrañas o desviadas. Por ejemplo, una atracción hacia la vulnerabilidad. ¿Cómo abordan eso lógicamente? Lo plantean como posibles errores de cableado o de aprendizaje en los circuitos cerebrales. Mencionan algunas ideas basadas en neurociencia, claro. Una es que el sistema de recompensa del cerebro, el que nos hace sentir placer, se haya asociado por error a estímulos de poder o control absoluto. Wow. En ese caso, el cerebro podría interpretar señales de inocencia o fragilidad no como algo que proteger, sino como una señal de oportunidad de dominio. Y eso genera una respuesta de placer totalmente fuera de lugar. Un error de asociación, una conexión cruzada en el cerebro. ¿Qué otras posibilidades lógicas mencionan? Otra idea es que el circuito de la empatía, el que nos hace sentir lo que otros sienten, esté apagado o funcione mal. Si no sientes la angustia o el miedo del otro, pues falta ese freno emocional natural que la mayoría tenemos ante la vulnerabilidad. Tiene sentido. También hablan de una desconexión entre lo que aprendemos como moralmente correcto en la corteza prefrontal y lo que sentimos a nivel emocional en el sistema límbico. Podrías decir, esto está mal, pero no sentirlo realmente. Y finalmente, el refuerzo. Cada vez que el impulso desviado se siente o se actúa sin una consecuencia negativa fuerte, ya sea interna o externa, ese camino neuronal se fortalece. El sistema aprende mal y refuerza ese mal aprendizaje. Es como si el cerebro se entrenara solo en la dirección equivocada. ¡Qué fuerte! Y sobre el origen de estas desviaciones más extremas, ¿qué dice el análisis? ¿Es algo con lo que se nace o algo que se aprende? ¿O las dos cosas? Bueno, las fuentes rechazan la idea de una maldad innata como algo útil científicamente. Más bien apuntan a una mezcla complicada. Por un lado, factores adquiridos, experiencias muy duras en la infancia, como abuso o el abandono, o exposición temprana a cosas inapropiadas. Claro, el entorno. Exacto. Eso puede, literalmente, recablear cómo el cerebro asocia el placer y la recompensa. Algo que debería causar miedo o dolor podría terminar asociado a una sensación de control o alivio, deformando todo. Tiene sentido que el entorno deje cicatrices profundas. Y el otro lado de la moneda, lo biológico, digamos. Los factores estructurales o neurobiológicos. Algunas personas quizás nacen o desarrollan un cerebro donde el freno, control de impulsos o el circuito de la empatía no funcionan tan eficientemente. Esto no los condena a nada, ojo, pero sí podría hacerlos más vulnerables a la impulsividad o a tener dificultades para conectar con los demás si además viven experiencias negativas. Una combinación, entonces. La conclusión de las fuentes es que los casos más graves suelen ser una tormenta perfecta, una cierta predisposición biológica sumada a un entorno dañino. Lógicamente, lo describen como un sistema que terminó operando sin límites claros por esta combinación. Entendido. Es una interacción compleja. Bueno, cambiemos un poco el enfoque, pero sigamos con esta mirada analítica. Las fuentes también miran cómo interactúan los medios de comunicación con temas sociales sensibles. Por ejemplo, la representación de la diversidad sexual. ¿Cómo la explican, lógicamente? La analizan no como una agenda oculta, sino más bien como una lógica de mercado simbólico. ¿Sabes? Primero, los medios reflejan y a menudo amplifican lo que ya está pasando en la sociedad. Si la diversidad sexual se discute más abiertamente, los medios, que buscan conectar con la audiencia, van a hablar de eso porque genera interés y conversación. Claro, es tema. Es una lógica de oferta y demanda. Si un tema es relevante socialmente, pues vende, atrae miradas. Claro, siguen la conversación para mantenerse relevantes. ¿Algo más? Sí, mencionan algo interesante. Los ambientes creativos, arte, cine, música, etcétera, suelen ser espacios donde hay menos castigo social por salirse de la norma. Esto puede hacer que personas LGTBQ+ sean más visibles en esas industrias y eso se refleja en las pantallas o en las obras. No es que la proporción sea exacta a la población general, pero su visibilidad aumenta. Ajá. Y esto crea un ciclo. Más representación lleva a más aceptación social, que a su vez pide más representación. Es un sistema que se retroalimenta buscando un equilibrio entre mantener la audiencia y ser socialmente relevante. Vale, tiene lógica de sistema, sí. Ahora, entremos al tema más espinoso que analizan las fuentes. Y lo hacen, hay que decirlo, desde una perspectiva muy técnica sin señalar culpables. La relación entre medios, radio, TV, cine, arte y la pedofilia. ¿Cómo abordan esta interacción desde la lógica estructural? El enfoque aquí es clave, ¿eh? Se centra en la representación y la responsabilidad al comunicar. Identifican cuatro maneras lógicas en que los medios pueden influir en cómo se percibe y se trata este tema. La primera es obvia: informar. Dar datos, números de ayuda, explicar cómo denunciar. El efecto lógico esperado es positivo: aumentar la detección y la ayuda. Ok, eso es fundamental. La segunda debe ser tocar la fibra sensible. Exacto. Sensibilizar. Mostrar el daño real que sufren las víctimas. Generar empatía. Lógicamente, esto debería aumentar el rechazo social a estas conductas y presionar para que haya más prevención. Hasta aquí, los efectos buscados son constructivos. Pero imagino que ahí vienen las rutas más peligrosas, ¿no? Sí. La tercera es la glorificación o normalización, aunque sea accidental. Ocurre si se muestra el abuso sin una condena clara, o peor, si se le añade un toque de romance, justificación psicológica ambigua o incluso glamour. El riesgo lógico es que esto distorsione la balanza de recompensa versus castigo en personas vulnerables, bajando sus barreras internas. ¡Qué delicado! Mucho. Y la cuarta es el reforzamiento perverso. Representaciones muy crudas o sensacionalistas que, sin quererlo, pueden despertar curiosidad morbosa o reforzar fantasías en individuos predispuestos. El riesgo lógico es aumentar la probabilidad de que una inclinación peligrosa se convierta en acto. Entiendo. Las fuentes también detallan las diferencias por medio. La radio, con riesgo de ambigüedad, pero buena para alertas rápidas. La TV, potente para sensibilizar, pero con riesgo de caer en el morbo visual. El cine, que puede explorar la complejidad, pero corre el riesgo de humanizar demasiado al agresor sin contrapeso. Sí, o el arte, a menudo provocador y bueno para la denuncia simbólica, pero también puede generar controversia. Exacto. Justamente. Y a partir de ese análisis de riesgos y potenciales, proponen reglas lógicas para los medios responsables. Por ejemplo, siempre poner en contexto la información. Legal, ayuda. Nunca embellecer el daño. Ser súper éticos con los testimonios. Asegurar que se muestre el daño y las consecuencias. Usar advertencias claras, trabajar con expertos, psicólogos, etcétera, e intentar medir el impacto de lo que publican. La lógica de fondo parece ser sí a la libertad de expresión, pero con la responsabilidad de no causar un daño evitable. La decisión de publicar algo tan sensible debería basarse, según este análisis, en si el beneficio, informar, prevenir, es claramente mayor que el daño potencial, normalizar, reforzar fantasías, y si ese daño se puede minimizar con cuidado. Precisamente. Es un cálculo de responsabilidad basado en anticipar las consecuencias lógicas, en la medida de lo posible. Bueno, hemos hecho un recorrido intenso hoy. Desde la lógica interna de esos conflictos entre moral y deseo, hasta la complejidad de cómo los medios representan temas tan, tan graves. Lo que más me resuena de estas fuentes es la invitación a mirar estos fenómenos no como simples fallos morales, sino como problemas estructurales, con raíces lógicas, cerebrales y con ecos importantes en cómo los contamos socialmente. Así es. La perspectiva que ofrecen estos textos es que entender los mecanismos, ese choque de reglas internas, el desbalance entre el acelerador y el freno en el cerebro, los circuitos de recompensa que pueden aprender mal, la lógica de cómo los medios representan las cosas y sus efectos, es clave. Nos saca de las explicaciones simplonas, a menudo cargadas de juicio, ¿no? Y nos lleva a una visión más de sistema, de cómo funcionan las cosas realmente. Y eso nos deja con una pregunta flotando, creo. Si empezamos a entender estas dinámicas internas y externas desde esta perspectiva más lógica, estructural, sistémica, como sugieren estas fuentes, ¿cómo podría cambiar la forma en que abordamos estos problemas como sociedad? Tal vez en la prevención, en cómo ayudamos a las personas, incluso en la rehabilitación. Podríamos ir más allá del juicio moral puro y duro, hacia estrategias basadas en entender realmente los mecanismos que están operando. Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos en esta exploración.